Que señores, pues sean bienvenidos a un MK Ultra nuevecito regalado de paquetes. Son, ¿qué? Las 7 de la noche que 9 minutos. Es en directo, señores, en directo por medio de seno.fm diagonal metal corrosivo y twitch.tv diagonal metal corrosivo. Yo soy Roy Calvus, como ustedes saben. Hay broncas, esperen. A ver, vamos a checar ahí. Ok, ya mejoró. Bueno, déjenles comento. Bueno, sean bienvenidos a este nuevo MK Ultra que hacemos semana a semana. Estamos estrenando reproductor. Estamos estrenando software de reproducción en directo por medio de radio, por medio de seno.fm de cuando meta corrosivo. Sufrimos una especie de... ¿cómo llamarlo así? Pues de tener que hacer uso de algunos archivos de la computadora que se usa para emitir desde abajo. Déjenles comento. Tenemos mucha información gracias al metalcorrosivo@gmail.com, donde nos llegan esta y muchas más bandas. Y... entonces tuvimos que hacer una depuración de espacio porque ya teníamos muchos gigas en el disco duro de la computadora y no podíamos seguir almacenando ahí. Entonces tuvimos que hacer uso del disco duro y el momento en el que trasladamos absolutamente todos los archivos, se nos fue ahí los plugins necesarios para hacer las transmisiones y tuvimos que hacer la reinstalación u actualizaciones y decidimos instalar este nuevo software. Apenitas ahorita nos estamos acomodando, nos estamos familiarizando con esta plataforma que vamos a hacer uso. No sé qué puché, se empezó a distorsionar bastante el micrófono, puede que vuelva a suceder. Tenemos con él aproximadamente entre 5 o 6 horas jugando con él, moviéndole botones, tratando de pues conocerlo, porque nosotros utilizábamos algo muy parecido, pero a la vez tan distinto. Si se puede llamar algo así. Y es difícil. Es muy difícil cuando cambias de software. Bueno, pues les voy a platicar. En este MK Ultra que hacemos cada semana, todos los días, miércoles a las 7 de la noche, antes de BNR Magazine Radio, mi amigo Zenón Arthur Mendoza. Pues es un programa que llamamos MK Ultra. En él les compartimos a las bandas que nos hacen el grandísimo favor de enviarnos, ya sea por sus managers, ya sea por sus sellos discográficos, ya sea por ellos mismos, pero siempre por medio del metalcorrosivo@gmail.com. Tenemos bandas, vamos a hacer sonar una el día de hoy, que nos llegó mediante Twitter, y también hay muchas bandas que nos llegan mediante Facebook, o algunas hasta nos llegan mediante otras redes sociales, o nuestra página web, o nuestro blog. Pero realmente casi siempre nos llegan por medio del metalcorrosivo@gmail.com, que es el correo electrónico oficial para que tú nos envíes toda tu música. Nos envían comunicados de prensa, nos envían videos, nos envían mucha información muy interesante. No siempre es discos, no siempre es música. Nos llegan a enviar. Ahí está. Bueno, yo sé que no vieron, pero yo sé que escucharon cómo se empezó a distorsionar. ¿Es algún adaptador, algo que está fallando aquí? Tenemos mucho tiempo utilizando este micrófono de condensador que siempre nos ha facilitado las transmisiones, las emisiones y hasta los directos en YouNow o en YouTube o en Twitch. Así que no es el micrófono. Algo sucede dentro del software. Algo está ahí que se menea, que se mueve, pierde potencia, se distorsiona, pero lo vamos a encontrar. Mientras, vámonos corriendo, señores, les voy a platicar de esta banda llamada Scars. El álbum se llama Pedra... Ay, ¿por qué la regué? Todo iba muy bien hasta que dije Pedratori. Pedra... No, espérate. Aquí está. El álbum se llama Predatory. Así es como se llama. El sello es por parte de nuestros hermanos de Brutal Records. And Scient Power es el track número 3, el que tenemos aquí de fondo, el que estamos disfrutando con todos ustedes. Pero vamos a poner Death Bloody Days, que es el track número 2 del álbum, que está por salir el próximo 7 de agosto de este mismo año. Vamos a poner dos, vamos a poner el track número 2, Death Bloody Days. Body. Es el Bloody Body. Bloody, exactamente. Death Bloody Days. Y el track que ya habíamos puesto en otra ocasión, llamada Predatory. Entonces, pues, antes de arrancar, lo más probable es que no tengamos otro bloque tan largo como este del inicio, así que pues vuelvo a recordarles, nos escuchan por medio de seno.fm diagonal metal corrosivo y también por Twitch, twitch.tv diagonal metal corrosivo. Vamos a escuchar esta, This Bloody Days, del álbum Predatory de la banda Scars, sello Brutal Records. Esto es MK Ultra, ya saben, es nuestro programa de música emergente, nuestro programa de música especial, de música nueva. Entonces, pues, vamos a escucharle. These Bloody Days. Yeah! Pertenecientes al sello discográfico Brutal Records, esta placa Predatory sale el próximo 7 de agosto. Estén pendientes, Brutal Records. La banda es Scars y el álbum es Predatory. Estaremos muy pendientes de lo que venga con esta estupenda banda de thrash. Interesante con todo lo que realizan. Es una banda muy interesante. Pues ahí estuvo Predatory del álbum del mismo nombre. La banda es Scars, Brutal Records. Ok, señores, pues vamos a continuar, vamos a darle marcha a esto. Son las 7 de la noche con 25 minutos, estamos totalmente en vivo, en directo, por medio de Zeno.fm / Metal Corrosivo y Twitch.tv / Metal Corrosivo. Ok, bueno, pues la semana pasada pusimos algo del After All, lo que va a ser la nueva placa. Bueno, lo que ya es la nueva placa discográfica de la banda Cronos. Esta banda, como yo la llamo, México-Venezo-Argentina. Pertenecientes al sello discográfico Sade Records. El próximo 14 de agosto verá la luz esta increíble placa discográfica llamada After All. Este tema que tenemos aquí en el fondito se llama Maldito. Pero ¿qué se creen? Les voy a poner esta que tengo de este lado. Se las voy a poner. Me llamó mucho la atención cómo se conlleva esta versión, que no es de la banda Cronos. Es una canción llamada El Hachador, de la banda venezolana de heavy metal Gilman. El álbum sale el próximo 14 de agosto, estén pendientes. Recuerden, pertenecen al sello discográfico Sade Records y Cronos es una banda legendaria desde los 80s. Han hecho música, son una banda latina increíble y ahorita tienen una alineación muy interesante. Como ya lo mencioné, es una banda México-Venezo-Argentina de tres naciones y presentan After All. Entonces, pues vamos a bajarle completito a esta que se llama Maldito. Bueno, ya acabó. Ese final es genial. Lo recordé, por eso dije, vamos a dejarlo. Y así inicia El Hachador. Chéquenla, disfrútenla. La verdad, es una pieza bastante interesante. Aquí se las dejo. Si por las noches escucha cabalgar algún lamento, y en San Camilo se pinta la sombra de tu recuerdo, si es que te encuentras penando en las montañas del tiempo, con gusto hachador perdido yo te rezaré tu credo. Pero siempre me dijo y nunca presté atención, que no fuera a la montaña tan solo por ambición, que fuera a cazar al monte si había mala situación. Pero si hay comida en casa, ¿por qué hacer esa cuestión? Mire que su tío José y el compadre Juan Simón quedaron locos y enfermos por culpa del hachador. Música. nada salvó. No hallaba cómo moverme, ese espanto me privó. Allí me quedé tirado, ahí mismito amaneció. Reventado me sentía por los palos que me dio. Que me están haciendo falta, porque es la única forma de poder salvar mi alma. Una versión digna del Hachador de la banda venezolana Gilman por parte de Cronos After All, 14 de agosto en todas las plataformas digitales. Estén pendientes, Sade Records. Ahora el turno es de The Raygun Girls y el tema es My Destroyer. I've been the devil, I've been the queen, I procedentes de Hudson, New York, Estados Unidos. Ellos son The Raygun Girls. Este tema se llamó My Destroyer. Es una banda que se contactó con nosotros por medio de Twitter. De ahí nos mandaron mensajillo a la página web y nos hicieron llegar por medio de correo electrónico las canciones, que es esta, My Destroyer, que es el track número 3. Y ahorita vamos a poner el track número 5, nos enviaron 2, This Hell. Les recuerdo su Twitter para que vayan y los visiten y busquen más información de ellos. Twitter.com/TheRaygunGirls. Así es como los encuentran. Y este es This Hell. This Hell, de la banda Raygun Girls. Ahí estuvo. Saludotes hasta Hudson, New York, Estados Unidos. Ahora el turno es de Puppets Who Ignore Their Masters. ¡Masters! Ellos son Draconis. Viernes sale la placa de Draconis titulada Anthems for Eternal Battles por parte del sello discográfico Brutal Records. Este viernes 31 de julio sale esta muy buena placa discográfica del sello Brutal Records. Draconis, vamos a estar muy pendientes. Hemos venido haciendo programas, programando canciones, muy en especial Puppets Who Ignore Their Masters, que es la del himno aquí en Metal Corrosivo, la que siempre ponemos, la que nos gusta. 3:09 solamente dura, es interesante, es muy buena. Vámonos con más. Ok, señores, pues, como buen mexicano, como buen chilango, chinga. Pues, nos llega lo nuevo de Curtain Call Records. Es esta banda llamada Project 9. Tienen este tema que tengo aquí de fondo, Shall Hate Now. Está bueno. Vamos a dejarla completita, no sin antes agradecer a los hermanos de Curtain Call Records, que siempre nos mandan bandotototototas. Es un sello joven que está haciendo cosas muy interesantes. No lo olviden, Curtain Call Records. No lo olviden, no lo olviden. Vienen buenas cosas con este sello, haciendo cosas muy interesantes. Bueno, ellos son Project 9, son de Mississippi, Estados Unidos. Y el tema se llama Shall Hate Now. Desde aquí. Vamos a subirlo completito. Venga. Lo más reciente que nos muestra Curtain Call Records con esta banda Project 9, el tema es Shall Hate Now. Tema muy interesante, tema agradable, está poderoso, ponchado. Mucha suerte a la gente de Curtain Call Records. Ok, bueno, pues ya estamos de vuelta. Déjenles platico. Se escuchó bastante raro. Esa es la bronca de la locución. A veces se sueltan sonidos bastante incrédulos. Bueno, les voy a platicar. MK Ultra es un programa que hace los anuncios, pone las canciones que suenan en programación, hace los anuncios de los programas de la barra de programación, valga la redundancia, y de igual manera pues nos dedicamos aquí a difundir un poquito más de lo que se puede, básicamente, ¿no? Que siempre, nunca falta más. O quizás no es que nunca falte más, siempre, nunca sobra, ¿no? Es interesante siempre estar difundiendo, siempre hay noticias, siempre hay algo. Bueno, pues vámonos desde atrás. Ayer fue el cumpleaños del locutor que está sonando con nosotros aquí los días lunes con su programa de él todito. Nerín Hernández, el Dark Nerudas, Heavy Metal Bunker. Él suena con nosotros a las 6 de la tarde todos los lunes y ayer fue su cumpleaños. Ayer él cumplió, pues ayer fue su Happy Birthday y toda la cosa. Y fue pues gratificante hacer el anuncio por medio de nuestro Facebook para que la gente conociera que pues estamos en conocimiento de que también todos aquellos locutores que nos hacen el gran favor de enviarnos sus grandiosos programas, pues tienen sus situaciones de pachanga y toda esta cosa, ¿no? Entonces, pues, ayer se lo publicamos en Facebook al gran Dark Nerudas y ahorita al aire, en vivo, por medio de MK Ultra, su servidor Roy Camus, pues le mando un fuerte abrazo al gran Nerín Hernández. Hay programa nuevo, señores. Justamente el día de hoy va a dar inicio un programa nuevo llamado Lado... Bueno, un día como hoy, pero dentro de una semana, va a estar Lado Salvaje, conducido por Ariel Rena. Esto es un programa argentino, de Mendoza para ser exactos, y pues va a estar con nosotros los miércoles a las 5 de la tarde. Hora de México, por supuesto. Programa nuevo en la barra, señores, así que estén pendientotes. Vuelvo a repetir, miércoles 5 de la tarde, Lado Salvaje. Bienvenido a mi amigo Ariel Rena. Él transmite y nos va a enviar su programa desde Mendoza, Argentina. Entonces, pues, un gran saludo a mi amigo Ariel, con quien estuvimos desde la semana pasada en contacto, checando pues la posibilidad, y dejen de la posibilidad, más que nada, ¿no? La posibilidad de ellos que coincida con los horarios que nosotros tenemos disponibles, porque aquí está abierto. Es más, de una vez dejamos aquí la convocatoria. Si existen, muy por supuesto, locutores latinos, pero también si algún anglo, alguien de Europa o de Asia esté interesado en que alojar su programa dentro de nuestras filas aquí en Metal Corrosivo, que se emite por medio de Zen.fm diagonal Metal Corrosivo o Twitch.tv diagonal Metal Corrosivo, están las puertas abiertas, señores. Entonces, pues, tenemos todavía horarios, tenemos todavía disponibilidad de alojar más y más emisoras, locutores, podcast. Así que, pues, vénganse para acá, señores, aquí los esperamos. Estamos en busca de poder emitir programas en otros idiomas, es lo que queremos hacer. Entonces, pues, ojalá y se dé la oportunidad. Aquí se emiten tres programas. Uno de ellos, pues, es el gran Dark Nerudas se emite en español. Él emite desde Estados Unidos, desde Texas, Estados Unidos. Y si es Texas, creo que ya me equivoqué. Bueno, ok, si es Texas, bien. Y se emiten dos programas de Canadá, que es The Horde y The Sunday Trash Blast. Estos se emiten el lunes a las 8 de la noche de Horde, los sábados a las 9 de la noche de Sunday, The Sunday Trash Blast. Son programas muy buenos, muy interesantes, pero quisiéramos alojar dentro de nuestras posibilidades y dentro de las posibilidades de algunas emisoras, vuelvo a repetir, emisoras, locutores, podcast o creadores de contenido que quieran un espacio en radio, queremos alojar algo europeo, algo asiático, algo lejos. Queremos tener a alguien. Tenemos ya el inglés canadiense por medio de The Heart, de este programa Trash Metal Show, que es The Sunday Trash Blast. Y este es un programa de Estados Unidos con mi amigo Dark Nerudas, pero queremos más. Nos gustaría mucho tener algún programilla por ahí, asiático, no sé, japonés, China. Empezar a acercarnos con esa cultura. Y también pues estaría súper genial tener algunos programas, algunos podcasters, algún locutor nórdico, no sé. Nos estamos interesando. Estamos muy agradecidos porque nuestros hermanos de Argentina, nuestros hermanos de Puerto Rico, nuestros hermanos de España se alojen con nosotros, pero queremos seguir avanzando. Y y por supuesto, pues de México. Si alguien está interesado en alojarse aquí con nosotros, están las puertas totalmente abiertas, señores. Ya casi nos vamos, pero ¿qué se creen? Les voy a platicar rápidamente que el Stuff Film Festival, que se lleva a cabo desde México, que es un festival de cine independiente, desde el día de ayer está haciendo movimientos, no, desde hoy, ¿no? Miércoles, sí, desde hoy empezó a hacer emisiones en su canal de YouTube. Para todos aquellos cinéfilos que están interesados en conocer, por supuesto, cortometrajes o cine extranjero, Stuff MX les tiene una información muy interesante y aquí se las vengo a compartir. Stuff MX presenta Noise Online Edition del 29 y 31 de julio. Dos documentales y tres largometrajes que abrirán tus oídos y refrescarán tu mente. Miércoles 29 de julio a las 18 horas, Garage Rocking Craze, que documenta la historia del rock and roll subterráneo de Tokio. Jueves 30 de julio a las 16 horas, Spirit and Spirit. Este es un falso documental sobre la banda The Experimental Tropic Blues Band. Jueves 30 de julio a las 18 horas, La Revo, Sign of Sound of Love. Un documental sobre la banda La Revolución de Emiliano Zapata. Viernes 31 a las 16 horas, Double Cross and Gun. En 2018, un país ficticio. Drago, Cassandra regresa después de 15 años en el exilio para matar a los 12 apóstoles de Lucifer. Viernes 31 a las 18 horas, Flesh City. Una joven pareja se encuentra en un mundo oscuro e incomprensible en el sótano de un club nocturno nihilista, abriendo un portal a la mutación y el caos. Podrás disfrutar todas estas películas completamente gratis desde la comodidad de tu casa. Solo tienes que visitar nuestras redes sociales o nuestra página de internet www.stuffmx.com.mx. Stuff MX, el Festival Internacional de Cine Independiente en México. Ok, señores, pues ahí está el anuncio de nuestros amigos de Stuff MX. Noise. Ahí le tuve que puchar un poquito al micrófono porque se nos filtró algo de ruido. Bueno, Noise, exactamente, Stuff MX, Noise Festival. Es este aglomerado de cine independiente, como ustedes ya vieron, en su canal de YouTube, totalmente gratis, desde la comodidad de tu hogar. Hoy arrancamos a las 6 de la tarde, entonces pues estén pendientes ahí con mis amigos de Stuff MX, así los buscan en redes, red social, perdón, se me debo por ahí. En redes sociales, Stuff con doble FMX Festival. Y ustedes van a poder acercarse a su canal de YouTube, tener en cuenta todas las la información. Y pues, ¿es exclusivo para cinéfilos? No, es exclusivo para aquel que le gusta la cultura, aquel que le gusta conocer cosas distintas. Nosotros nos acercamos con nuestros amigos de Stuff hace unos cuantos días, porque nos parece que lo que ellos están haciendo es muy, muy, muy interesante. Entonces, pues, de igual manera, aquí se los dejamos, se los compartimos y por favor, pues acudan. No tiene absolutamente nada, nada de malo. A ver, un segundito. Sí, seguimos vivos. Siento que se le va la onda al micrófono. Les digo que estamos con software nuevo y estamos aquí familiarizándonos. Le voy a bajar el fondito, que por cierto, el fondito es el tema con el que nos vamos a despedir en este MK Ultra de hoy, miércoles 29 de julio. Le voy a bajar todito porque, ¿qué se creen? Nos enviaron música totalmente diferente. Nada que ver con lo que estamos acostumbrados a difundirles, pero es interesante compartirles. Así, rápidamente, reconocido como uno de los pocos expertos franceses en su campo de la misma, Max M ahora tiene una doble carrera, compositor y productor de música electrónica, mientras estaba en una posición senior en una multinacional estadounidense. Bueno, pues, él es Max M. Chequen su página max-m.com. Y esto no es rock, esto no es metal, esto es electro, señores, electrónica, música de DJ. Vamos a poner un minuto, somos un programa de radio que emite metal, somos una estación de radio que emite metal, pero también respetamos mucho a la música en general. Y si se toman el tiempo para mandarnos un mensaje de correo electrónico, mandarnos información, fotografías, música, sabemos que no somos del género y esperemos que DJs, locutores de otras índoles también hagan lo mismo con nuestro rock y nuestro metal. Vamos a poner un cachito, un minuto, quizás un poquito más, vamos disfrutando de a poco. Se llama Imaginary Problems, es una edición por parte del músico, por parte del DJ, del creador de la canción, especialmente para radio. Dura 2 minutos con 53 segundos. Con mucho respeto y con mucho gusto difundimos lo poco que se puede dentro de los programas de radio, porque sabemos que esto no suena ni sonará, este tipo de música, dentro de metal corrosivo. Pero vuelvo a reiterar, es por parte de nosotros mucho respeto que ellos se tomen el tiempo de escribirnos, enviarnos la musiquita, poner sus redes sociales, mandar fotitos. La verdad, esto es por respeto y la verdad admiramos toda la música, no tenemos broncas con ninguna, sin importar cuál sea. Entonces, pues, sabemos que mucha de nuestra audiencia pudiese sentirse ofendido por poner algo así, pero también sabemos que detrás de este micrófono, de qué lado me está escuchando alguien que valora mucho la intención musical por parte de algún creador de contenido, como es en este caso un músico. Max M, Imaginary Problems. Ok, pues vámonos. Esto ha sido todo, señores. Vámonos corriendo. Vamos a colocar ya para despedirnos este tema que tenemos de este lado de la banda Death Crypt. Exactamente, déjenme les platico rápidamente antes de irnos, porque ya viene mi amigo Zenón Arturo Mendoza con B&R Magazine Radio. Ya lo anunciamos en todas las redes sociales, así que hay que apurarnos. Perdón por el tiempo, mi amigo Zenón, disculpa. Death Crypt, banda de trash death metal de Grecia. Hola bebé, ¿ya llegaste? Bien, del álbum On Human Devolution, el tema es Spreading Lies. Y antes de que mi queridísimo hermano, queridísimo amigo, queridísimo bebé gato llamado Quesadilla me arruine, ven para acá mi amor, ven para acá, eso chiquito, nos arruine la transmisión, vámonos corriendo porque ya mi bebé cuando se me trepa, ¿verdad mi cielo? Cuando se me trepa ya no me suelta, ¿eh? Así que vamos a regresarle desde un principio. Yo soy Roy, esto es MK Ultra, señores. Disfruten la música, no importa quién o qué la haga, el chiste es disfrutarla. Spreading Lies, de la banda Death Crypt. Religion, one of things, no one.